No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Hoy es martes 20 de octubre y celebramos nuestra emisión número 26. Y estamos muy felices porque llevamos meses trabajando en esta radio comunitaria. Nuestra anterior emisión la hicimos en vivo con niños de la ladera que nos hablaron sobre el Día Internacional de la Niña, los problemas que las aquejan y los derechos que disfrutan. Seguimos transmitiendo la voz de la ladera, la voz de los niños y niñas desde Secucol en la comuna 18 de la ciudad de Cali. Esta es nuestra radio comunitaria. No estamos solas ni solos y nos tenemos a nosotros y nosotras. Esta radio es posible gracias a todas las voces que participan cada semana enviando audios que alimentan este espacio. Queremos agradecer a las niñas, niños, jóvenes y familias que siguen la radio semana a semana, a todas y todos los que nos escuchan, que nos mandan sus saludos, sus sonrisas, reflexiones y mensajes. Por otro lado, hablaremos de la minga indígena, social y popular del suroccidente que salió del territorio indígena. Estuvo de paso por nuestra ciudad de Cali y sigue su camino a la ciudad de Bogotá. Tendremos música y cuentos del cono sur de nuestro continente americano. Seguimos con el tema de derechos como eje central de nuestra radio por estos días. Así que queremos preguntarle a nuestra audiencia por qué es importante el derecho a la recreación para los niños, las niñas y los jóvenes. Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras, por medio de audio, de WhatsApp, por el Facebook de la Fundación Secucol y de ahora en adelante todos los martes en vivo a las 6 p.m. por la página de internet www.radiolibre.cc. Sigue enviando tus audios al 321-202-9855. Con saludos, con tu opinión sobre el tema del día, con versos, rimas, canciones. No dejes de escucharnos todos los martes a las 6 p.m. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotras y nosotros. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotras y nosotros. Prohibido olvidar. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. La minga es un carnaval por la vida y por la paz, interculturalidad, todos gritan la verdad. La minga es un carnaval por la vida y por la paz. Para esta radio queremos recordar la importancia de la solidaridad entre los pueblos, que se manifiesta por medio de la minga. La minga es compartir, trabajar colectivamente por la defensa de la vida, la paz, el territorio y la democracia. En los últimos días la Minga ha caminado el país, comenzando su recorrido en el suroccidente colombiano, en el departamento del Cauca. Minga es una actividad que se realiza tanto a nivel familiar, a nivel veredal, o sino de grupos más amplios de familias en un sitio, como también a nivel comunitario. Mi nombre es José Vicente Jajoy, parte de la autoridad indígena de la comunidad Inga del Alto Putumayo. En el resguardo no se dice Minga. Lo que ustedes los blancos le dicen Minga, nosotros los sicuanes decimos el Unuma, vamos a trabajar en Unuma. Minga o Unuma, como acaba de llamarla Jairo Yepes, de la comunidad indígena Sicuani de Puerto Gaitán Meta, es trabajo. Trabajo que no riña con el gusto de reírse de un chiste, de hacer un avance para concretar un noviazgo, de bailar o de oír un cuento. Y de pronto, pues ese rato acá le preguntaba de un cuento, de pronto yo sí le eché un cuento. Van, van, van a jugar, van a jugar, van a jugar. ¿Qué es Minga? ¿Cuál es su importancia dentro de las comunidades que la practican? Mingas familiares son las que cada persona hace una minga y nos vamos y le colaboramos a esa persona. Es cuando, por decir mi persona, yo tengo un trabajo para hacer y que yo sola me quede duro, pues entonces yo digo, voy a mingar a los vecinos. Venir a la minga es defender el agua, defender el páramo. Es decirle al resto del pueblo colombiano que el agua no nace de la llave del grifo donde el agua y se toma el agua. Es que acá arriba, en estas montañas, habemos indígenas, campesinos, afros, defendiendo el agua como parte de la vida, defendiendo el páramo como el todo de la vida, porque es nuestra casa grande. Entonces hay muchos motivos por venir a la minga, porque no es aceptable que la policía, que debe ser un ente inclusive civil, para hacer un control social y civil, hoy esté más armada hasta los dientes para reprimir al todo aquel que proteste, para asesinar en sus procedimientos abusando del código policial. Yo creo que la gente debe despertar a eso. Venir a la movilización implica no volver a la guerra. Iniciamos la Minga Suroccidente con campesinos, afro, los compañeros del CRIC Cauca, el Huila y Caldas. Y estamos, yo diría que queriendo cumplir una agenda de hace año y medio, donde la Minga Suroccidente pedía unos derechos reivindicativos, pero también un derecho político. Y en el derecho político era dar el debate al presidente frente a la coyuntura que está pasando. Hoy con esta minga estamos diciendo, no estamos pidiendo proyectos ni estamos pidiendo plata. Queremos sentar nuestra voz de protesta sobre cuatro ejes muy principales. Uno, ¿qué está pasando con el territorio en el país colombiano, especialmente con los pueblos indígenas? Dos, ¿qué está pasando con el proceso de paz que se ha comprometido la FARC y el Estado y que hoy no se está implementando en los territorios, en el territorio colombiano? Tres, la dignidad de los pueblos indígenas. Creemos que cada día nos siguen exterminando, siguen cada día violentando nuestros derechos, siguen matando la dirigencia. Entonces, en esa razón se dice, nuestra dignidad vale mucho y necesitamos hablar sobre ello. Y tres, sobre el tema de derechos humanos. A los sectores sociales, el asesinato de nuestra población campesina, indígenas, afro, se está viendo afectada en todos los términos. Entonces, sobre ese derecho a la vida es que queremos también dar el debate desde la mirada del desarrollo de este país, desarrollo capitalista, pero también desde la pervivencia de los pueblos indígenas, que estamos diciendo, queremos que nos escuchen, también tenemos derechos, por lo tanto queremos dar ese debate. Thank you. Cartas sonoras. Cartas sonoras. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras. Para romper con la distancia y compartir territorios. Cartas sonoras. Cartas sonoras. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras para romper con la distancia y compartir territorios. Y seguimos con el tema de derechos. Los derechos de la humanidad, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y las niñas, de los jóvenes. Nos importa mucho los derechos, nos interesa respetarlos. Creemos que los derechos logran justeza en nuestras causas, en nuestras formas. Así que queremos hacer una pregunta muy especial para todos y para todas. ¿Por qué es importante el derecho a la recreación para los niños, las niñas y los jóvenes? En esta pandemia, digamos que ha sido un derecho que ha sido un poco coartado, así que queremos escuchar las diversas voces alrededor de este tema. Escuchemos. ¿Por qué es importante el derecho a la recreación para los niños, niñas y jóvenes? Es algo muy importante porque ya tener en cuenta que algunos padres no le hacen ese derecho a sus hijos, no los dejan salir, los tienen en la casa, entonces es como un derecho de divertirnos, de reunirnos todos los niños y jugar y pasar un tiempo libre nosotros. Y un saludo de acá de Berenas a la radio Buenas tardes, mi nombre es Ani Rangel. ¿Por qué es importante el derecho a recreación para los niños y niñas y jóvenes? Es importante que los adultos entiendan que la recreación permite que los niños desarrollemos nuestra capacidad intelectual y recreativa. Todos los menores de edad tenemos derecho a recrearnos porque es la manera en que podamos compartir y en otras personas y así salir de nuestras actividades rutinarias. ¿Por qué es importante el derecho a la recreación para los niños, niñas y jóvenes? Para uno ser muy grande, para aprender, para ser muy inteligente de lo que nos dicen. Un saludo para niños y niñas de Secucol. Hola, yo soy Isabel Valeria Ballesteros y a mí me gusta recrearme y es interesante recrearme porque me da más energías y yo sé que también es bueno para uno. Y además te ayuda a distraerte también y a ver todos los paisajes y todo el mundo. Y además la recreación puede ayudarte a hacer amigos o algo así. ¿Por qué es importante el derecho a la recreación? Este es importante ya que es un tiempo que cada niño, niña y joven necesita para tener un nuevo aprendizaje y así tener una nueva diversión. Además, este tiempo libre es importante, ya que de este aprenderá otras cosas en el cual se irá desarrollando para que tenga una vida rodeada de aprendizaje y diversión. Es importante el derecho a la recreación para los niños, niñas y jóvenes porque aparte de reunirse, compartir sus diferentes etnias, aprender culturas, tienen un espacio para poder como compartir las diferentes raíces. Suena libre, radio libre. Radiolibre.cc. La canción Antipatriarca fue escrita e interpretada en el 2014 por la cantautora con raíces chilenas Ana Tijoux, la cual se acercó a la cultura del hip hop a través del baile desde 1988.

hacia un ruidoso motor empujado por las oscuras aguas del río Enegua. Ya vamos llegando, padre. Efectivamente, tras un muro de selva verde aparecieron las fachadas de madera de las primeras casas del pueblo de San Rafael de Enegua, y al rato su pequeño puerto de madera donde flotaban algunas canoas amarradas. Desde allí, al bajarse de la canoa, pudo ver el sol reflejarse en los techos de zinc y en medio de ellas en la iglesia, que junto con la escuela y el bar eran los únicos edificios hechos de barro y totalmente despintados en todo el pueblo. Al poco de llegar, el nuevo padre ya daba de qué hablar. Venían cargado de nuevas ideas, con libros, enciclopedias y un mapamundi tallado de madera de cedro, que era su orgullo. Les quiso mostrar a esas pobres personas lo que la sociedad occidental tenía para ofrecerles. Venga, don Jacinto, venga, le muestro cómo es el mundo visto desde lejos. Le dijo el padre Jerónimo al viejo pescador, mostrando su mapamundi y dándole vueltas. Vea cómo se mueve alrededor del sol y rota. Por eso existen los días y las noches. Y si ve ese punto de acá, ese es el pueblo San Rafael de Enegua. ¿De Enegua? Con todo el respeto, padre, usted sabrá mucha cosa, pero ese no es el mundo. ¿Cómo que no, don Jacinto? ¿Y entonces cómo es? Pues padre, eso me lo enseñó mi abuelo. Me dijo que una vez se perdió en la selva buscando conejos y que buscó y buscó cómo volver. Se trepó a la montaña más alta, esa que se ve allá al fondo, padre. Y desde por allá miró para abajo. Yo le creo más a mi abuelo, que me enseñó a pescar y a montar canoa. Me dijo que cuando miró para abajo, vio fue un mar de gente, un mar de candelas que éramos. Me dijo que nadie era el mismo juego. No sé si me entiende, padre, que había juegos grandes y otros chiquitos, unos que estaban tan quietos que ni se daban cuenta del viento, que había unos juegos como bobos que no daban luz ni calor, y que también habían otros que ardían tan fuerte que quien los miraba cerraba los ojos y que alumbraban al que se acercara. Eso me contó mi abuelo, padre, y yo le creo. Vecino, vecino, ¿ya escuchaste el nuevo grupo de música folclórica? No, ¿cuál? Pues el de la ladera, son unos pelados con harto ritmo. ¿Y cómo se llama? Pues el grupo La Bulla, que están en la ladera de Cali y le cantan a los derechos ambientales y ecológicos. Ya, es rato los conozco, son muy buenos. Sí. Un, dos, un, dos. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron desde la escucha y a las voces que se sumaron para hacer posible esta emisión número 26. Seguimos tejiendo memorias, tejiendo cercanía por medio de la palabra y rompiendo distancias, porque juntando nuestras voces hacemos comunidad. Queremos agradecer a todas las niñas, niños y jóvenes que sumaron sus voces para participar en el tema de esta radio. Seguiremos hablando en las próximas radios sobre los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Anímate a participar y cuéntanos de qué derechos te gustaría opinar y hablar en nuestras próximas emisiones. Desde Secucol, en la ladera de Cali, les mandamos un saludo de fuerza, esperanza, solidaridad y resistencia. Y recuerden que no estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y a nosotros. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Desde la ladera, voces de los niños y las niñas. No estamos solos, sino tenemos a nosotros.